se oprime, que se oprime. Tantas penas día a día. Necesito desahogar mis sentimientos. Ay, ay, ay, ay. Necesito llorar. Me quiero desahogar. Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído te quiero. Necesito llorar. Me quiero desahogar. Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído te quiero. DJ Nicolás Junior, tócale bonito, minero. Supremas.